Siervos de Dios, tema 4 de la serie Siervos de Dios. El tema 4, el título es el arrepentimiento verdadero que lleva al servicio verdadero. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias porque elevamos peticiones, alabanzas y adoraciones hoy a ti, Padre. Nos reunimos en este lugar, Señor, solo para gloriarte y honrarte a ti. Padre, gracias por permitirnos hacerlo. Recién veníamos alabando que no ofreceríamos un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti, mi Dios. Dijimos también, Padre, y alabarte, dijimos, toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras, mi Dios. Padre, lo decimos de corazón, Señor. Padre, si alguno aquí no lo ha dicho con el corazón sincero, Padre, llévalo a eso, Padre, porque qué mejor que rendirnos completamente a ti, Padre, y entregar nuestras vidas para que tú nos guíes, para que tú tomes el control de ella, porque tú eres un Padre bueno y alguien que sabe todo, nuestro pasado, presente y futuro, Padre, y lo dejamos todo en tus manos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pasaje principal de hoy es 1 Pedro 5, 1 al 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 7, Reina Valera. Primera Pedro 5, 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, o sea, cuidad del rebaño. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Este sentir de Pedro obviamente no era algo producto de la noche a la mañana, no era algo que se surge así en el alma, todo esto lo que acaba de mencionar. Obviamente él cuando escribió esto estaba inspirado por el Espíritu de Dios, pero todo esto fue producto de un andar con Cristo. Él, Pedro, el apóstol, realmente lo podemos decir no solo en forma alegórica, sino realmente literal, ¿no? Porque él sí anduvo con Cristo. Él fue discipulado por el mismo Señor Jesús, que le dio el discipulado él mismo durante más de 3 años, siendo el apóstol Pedro testigo vivo, ocular, de lo que hizo Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Él era Dios y se hizo hombre. Él era el Señor y se hizo siervo. Y marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Cristo no dejó nada como antes de que Él naciera. Todo lo cambió en el mundo. Lo que sea, lo que Él, su doctrina, lo que Él aplicó y lo que Él hizo en su ejemplo de vida, cambió radicalmente la relación con Dios Padre. Lo que plantea del mundo es que nada tiene que ofrecernos a nosotros, a los hijos de Dios. Dios no lo busca, no busca a nosotros que busquemos nosotros al mundo, sino vino a romper justamente con esas cadenas de esclavitud al mundo. Por eso nos hizo anticipadamente de su reino celestial, y antes de sacarnos de este mundo, porque todavía todos estamos aquí en el mundo, ¿sí o no? Nadie está aquí en el espíritu, ¿no? Todos tenemos el cuerpo, todos estamos vivitos y coleando, como dicen, aquí estamos todavía. Pero fíjense el plan magnífico del Señor. Nos sacó del mundo y nos dejó aquí. Y nos hizo parte, ciudadanos del reino de Dios, sin siquiera haberlo ido a visitar ni una sola vez. Bueno, hay hermanos que tienen experiencias, como Pablo en Corintios, 2 Corintios 12, ¿no? Que él no sabía si estaba en el cuerpo, si no estaba, pero ahí fue al tercer cielo. Y sí, Dios le permitió visitarlos. Y conozco hermanos, directamente, que sí, también fueron y visitaron. Y yo la verdad sí lo he compartido un par de veces en forma privada, pero sinceramente, wow, yo digo, ay Señor, yo siempre digo, ay Señor, yo quiero ver, yo quiero ver un poco, pero bueno, ya sabemos que vamos a estar en la eternidad con Él. Pero fíjense, nuestra nueva patria celestial, nadie estuvo presente ahí todavía, la gran mayoría, pero nos envió como embajadores de ese reino. Ese es el plan magistral de nuestro Señor. Y fíjense, ¿y cuál es la carta? Porque un embajador cuando viene, aquel embajador, por ejemplo, el de Corea, no lo conozco, pero la otra vez cuando fui a hacer mi pasaporte, el coreano, fui a México y me atendió el cónsul. Pero él tenía su gafete y decía cónsul y todo, y el sello, así todo, estaba todo bien. Y era autoridad ahí, estaba dentro de todo eso. O sea, pero ¿cuál es la carta de presentación, nuestro ID, nuestra credencial de que somos parte del reino de Dios, del reino espiritual, pero también que somos embajadores, que tenemos una posición que nos dio el Señor en ese reino, un mandato? ¿Cuál es? Sino el amor de Dios mostrado en nuestro ejemplo de servicio. Primera de Juan 3, 18 y 19, Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 dice, en la NTV lo voy a leer: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Fíjense, ¿se acuerdan que ya hablamos varias veces de estar seguros en Cristo, sí o no? Tenemos que aprender a estar seguros en Cristo. El diablo, a los que somos hijos, a los que somos embajadores del reino, nos quiere sembrar ¿qué? Dudas, tú no eres hijo. ¿Cómo? Mira, si eres, no eres nada. Si mira lo que hiciste, eres un asesino, eres un mentiroso, eres un estafador, eres un ladrón. ¿Cómo vas a ser tú hijo de Dios? Pero ese es el plan magnífico del Señor, ¿no? Él llamó a todo aquel que se humilla, a que se arrepiente de forma genuina ante Él. Y pone ya la confianza no en lo que pueda llegar a ser para agradar a Dios, sino en lo que ya hizo Jesús para obediencia y en obediencia y para agradar a quién, al Padre Celestial. Eso es la virtud del cristiano, que la seguridad de Cristo, no tenemos que hacer nada más que ¿qué? Dar la respuesta que se merece el Señor por semejante acto de amor en la cruz. Mínimo lo que podemos hacer, ¿no? Nuestras acciones, decía recién como leíamos, ¿no?, van a demostrar que pertenecemos a ese reino. Y entonces vamos a estar confiados adelante de Él. ¿Y qué tiene que ver que estemos confiados? Ah, yo puedo estar inseguro. Y igual, pues soy hijo de Dios, claro. Claro, pero una persona que duda tropieza más seguido. Una persona que duda es parte del juego que el diablo, el enemigo, nos quiere torcer y nos quiere desviar. Y cae más seguido en las trampas del diablo. O sea, nos aleja cada vez más de Dios. Fíjense, hermanos, nuestra credencial, que es el servicio a Dios. Oh, él es embajador del reino de Dios. ¿Pero cómo lo sabes? Pues ahí está, constante, ahí asiste. Y mira, y fíjate que él trabaja, tiene dos trabajos y hace esto, y se desvela y tiene hijos que atender, un papá enfermo que también lo atiende. Pero ahí está. Y fíjate, y hasta sirve en la iglesia. Mira, ahí va recomponiendo las cosas. Fíjense, de eso se trata el servicio en la iglesia, mis hermanos. Cristo puso el ejemplo. Sus discípulos, ¿qué hicieron? Siguieron los pasos del maestro, siguieron ese ejemplo. Pero pasaron una transformación antes. De ser hechos nuevas criaturas, por ya, cuando Cristo se elevó y se fue y ascendió, ellos ya empezaron a poner la fe en las promesas que Él les había dicho personalmente. Fíjense, por eso dice que más bienaventurados somos los que no vimos y creímos como los apóstoles. Fíjense, pasamos esa misma transformación que pasaron ellos, pasamos a ser nuevas criaturas por la fe, depositar la confianza en la obra de Cristo, y recibimos también la capacitación, no directamente de Cristo, pero de los que Cristo envió. Por eso los discípulos pasaron a ser ¿qué? Apóstoles, enviados. ¿Enviados a qué? Enviados como embajadores. Fueron los primeros embajadores terrenales de la iglesia. Fíjense, el primer tema que vimos en esta serie, yo creo que nadie lo va a recordar. ¿Si alguien lo recuerda? A ver, no. La vida de servicio que viene de la salvación. Y tocamos, reflejaba en parte lo que estamos ahora hablando, de esa salvación, de esa transformación, para ser, ¿qué? Servidores del reino de Dios. Eso es algo realmente íntimamente relacionado. No podemos, porque todo el mundo anhela la salvación. Nadie quiere ir al infierno. ¿Quién quiere ir al infierno? Levante la mano. Pues no, yo no la levanté. Nadie quiere ir al infierno. Todos quieren ser parte de la familia de Dios. Todos quieren ser transformados para ser embajadores de Cristo, pero nadie quiere servir. Tiene la credencial, pero no la usa. Es el problema, mis hermanos. El pasaje principal de aquella vez, 2 de Corintios 5, 11 al 21. Yo voy a leer nomás el capítulo 5, ¿no? 2 de Corintios 5. Voy a leer el 14 y el 15 en la NTV. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sea de una forma u otra, versículo 14, el amor de Cristo nos controla. Aquí controla, la palabra significa nos impulsa, impulsar, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos, o sea los salvados, hemos muerto a nuestra vida antigua. Ahí está, importante punto, ¿no? O sea, si no muero a mi vida, a mi antigua manera de vivir, al viejo hombre, entonces Cristo murió en vano. ¿Sí me entienden? Cristo dio el ejemplo. Ya hice todo esto, les serví y ahora muero en la cruz por ustedes. Ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Seguir el ejemplo de Cristo. Porque su muerte, si yo no muero junto a Cristo, su muerte no trascendió en mi vida. Yo fui renovado, transformado para hacer ¿qué? ¿Nada? No. Para seguir el ejemplo del maestro. Y seguimos en el capítulo, dice, Él murió, o sea Cristo, por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. ¿Quién es papá o abuelo aquí? Pues la gran mayoría, ¿no? Ya sabemos cómo es vivir para otros y no para nosotros, ¿sí o no? Claro que lo sabemos, los que somos padres, los que son abuelos, saben perfectamente lo que es Bueno, no perfectamente, pero en parte, ¿no? Lo que es vivir no para mí mismo, sino ¿para quién? Para otros. Dice, más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo murió y resucitó por mí, para que yo cumpla las cosas que yo quiero hacer en esta vida. No, Marvin, respuesta incorrecta, sino para que yo lo siga, para que yo también haga lo mismo que Él y ya no viva para mí mismo. ¿Eres cristiano? ¿Soy cristiano? Hay que dejar nuestra antigua manera de vivir, de pensar, de sentir. Dejar de percibir el mundo natural y espiritual como los que no conocen a Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia, ¿no?, de ser del reino de Dios? Es lo que el apóstol Juan expresaba de una manera excelsa en 1 Juan 2, 15 al 17. Todos conocemos este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, lo voy a leer en la versión NTV. Dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Es bien clara la palabra de Dios, ¿no? O sea, pues ¿qué es amar al mundo? Verso 16, ahí viene la respuesta al que sigue. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ese es número uno. Un intenso deseo por el placer físico, ¿no? ¿Qué es? Lo sexual, el ocio y la pereza, mis hermanos, ahí también, también la gula, ¿no? O sea, el comer por comer, ¿no? Todo lo que tenga que satisfacer mis deseos carnales de una manera desmedida. Por eso dice intenso deseo por el placer físico. Número dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Posesiones materiales, o sea, veo una casa, esa casa la quiero tener. Ese de carro lo quiero tener. Esa ropa la quiero tener. Vieron que ahora todo es eso, ¿no? O sea, en la publicidad nos bombardea, ¿no?, de cosas que quiere, que supuestamente necesitamos nosotros, ¿no?, entre comillas, ¿no? Pero si uno se pone a mirar las publicidades esas, la gran mayoría, si no por decir todo, no lo requerimos, ¿sí o no? No lo requerimos. Y número tres, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Yo logré esto hasta ahora. Yo por mi arduo trabajo, ¿cómo dice que digamos los cristianos? Por la gracia de Dios pude hacer esto, pude hacer lo otro, ¿no? ¿Se acuerdan en Santiago 4 que dice eso? Por la gracia de Dios iremos y haremos tal cosa o hicimos tal cosa, por la gracia de Dios. Esa es la manera, la posición de criatura que somos nosotros. Muchos se enorgullecen por su posición social. Ay, soy de la familia, no sé, aquí en Guadalajara, pero allá los Garza Sada en Monterrey, que yo viví mucho tiempo, eran, soy de la familia Garza Sada. Y alguien, Sada no sé qué, ay, pero yo soy Sada de los Garza Sada. O sea, de la avenida, o sea, hay una avenida, la más popular de eso es Avenida Eugenio Garza Sada, ¿no? Entonces, yo soy de los Garza y yo soy de los, pues qué me importa. Pero ellos le dan mucho renombre a eso. Le dan mucha, mucha importancia, vamos. Vamos, Bill Gates últimamente se volvió médico, ¿no? Habla mucho de la medicina, de qué le conviene a la humanidad, de que las vacunas, habla mucho de medicina, pero pues yo no veo que se haya recibido de médico, ¿sí o no? ¿O alguien conoce que se haya recibido? Pues bueno, pero él, pues lo reconocen porque tiene mucho, ¿qué? Dinero. Por un software que no funciona, ¿sí o no, hermano? Ay, ¿cómo batallamos con esos software de Microsoft? Pero fíjense, cómo la posición económica a él le da un estatus, ¿no? Una plataforma. Ese es el mundo, ese es el mundo. Por mi carrera profesional, por mi jerarquía de un puesto de trabajo, por el poder en sí, ¿vieron? La gente persigue, el mundo persigue ese tipo de cosas. Ese es el orgullo de mis logros, de mis posesiones. Y miren con lo que dice la palabra, nada de eso, que proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo, ¿quién está ahora en el mundo? El enemigo, ¿no? No es, ahí está dominando a la gente que se deja guiar por sus propios deseos. Fíjense, un intenso, lo voy a repetir para que no quede duda, intenso deseo por el placer físico. Esos son los deseos de la carne, como dicen la Reina Valera. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, los deseos de los ojos. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Esa es la vanagloria de la vida, como dice la Reina Valera, ¿no? Estos tres los propone ¿quién? El enemigo. Nos los pone ahí en bandeja de plata, ¿vio? ¿Vio como cuando el diablo tentaba a Jesucristo, ¿no? Nos los pone ahí, miren, ¿para qué? Para que reemplacemos a Dios de ese lugar de privilegio que Él solo se merece en nuestras vidas. Los dos primeros no son malos en esencia, no en sí, pero los adjetivos que les agrega para dar énfasis al error, intenso, ¿se acuerdan del primero? Intenso deseo, insaciable, dan idea de por qué son malos, mis hermanos, porque son pecado. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nos alejan, esa intensidad, esa insaciabilidad nos aleja de Dios. El tercero, el orgullo, pues no hace falta agregarle ningún adjetivo al orgullo, ¿sí o no? Porque no hace falta que acentúe algún adjetivo lo malo que es el orgullo, la soberbia, que para nosotros tenerlo en cualquier cantidad o medida es malo. Aunque este orgullo, si se da generalmente, no es en forma medida, ¿sí o no? Porque las mismas características del ser orgulloso, soberbio, no hay ser un poco orgulloso. No hay, ay, soy un poco soberbio. No, si eres soberbio, estás ensimismado en ti mismo. El exceso, mire cómo dice el diccionario, el orgullo es un exceso de estimación, de quererme a mí mismo, hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Fíjense, es, aunque sea en dosis pequeñas, es malísimo para la vida cristiana, mis hermanos, malísimo. Y es la piedra en donde tropiezan la mayor cantidad de cristianos. En el momento que me la creo, o me creo un poquitito superior a alguien, pues eso me hace orgulloso ya. Eso basta para alejarme de Dios. Estos tres conceptos son intensos e insaciables para alejarnos del único Dios vivo. Versículo 17 en 1 Juan 2. Y este mundo, aquí está lo importante, mis hermanos, que nunca debemos de quitar la mirada ahí. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Esto es lo que plantea el Señor. Esto es lo que propone Dios. Algunos, el panorama está claro. Pues está bien fácil, ¿no? Elegir entre la vida eterna junto al Padre Celestial y elegir entre las cosas que el fuego consumidor va a acabar. No es la voluntad de Dios subordinada a mi voluntad. Como lo leímos en el versículo 16, eso es el significado de intenso, insaciable. Cuando mis pasiones, mis deseos en la carne, mis deseos de los ojos se vuelven en una intensidad, en una insaciabilidad mayúscula, grande, pues empiezo yo a desviar mi mirada de Dios. Y mi voluntad no es la que se subordina a Dios, sino más bien quiero que la voluntad de Dios se subordine a la mía. Yo estoy centrado en el trono y no Dios. Es peligroso. Yo ya, si no subordino mis deseos personales, los placeres físicos, los vicios, tomar, drogarse, mentir, robar, matar. Y lo que anhelo son las cosas de este mundo. Es ahí en cuanto la intensidad y la insaciabilidad me hacen enemigos y no hijos de Dios. Fíjense que el orgullo es algo que realmente todos vivimos en eso, ¿no? Mi ejemplo, pues ahí, lo intenso e insaciable de los deseos de la carne y de los ojos, para mi vida cuando yo pues me convertí realmente, yo dije, wow, se podía dejar de tomar, se podía dejar de maldecir, se podía dejar de ver películas pornográficas, se podía dejar de estar en una mente dividida, hipócrita, se podía. Y yo viví varios años, wow, decía, increíble. Claro, tropezaba, pero me acercaba de vuelta al Padre y yo sentía el amor de Dios y ahí iba avanzando. Y cada vez tropezaba, ¿cuánto? Menos, tropezaba menos. Pero me ensimismé tanto en eso y me puse a servir en la iglesia que me quedé años. ¿Y qué hizo el diablo? Me atacó en el orgullo de servir a Dios. Oh, ahí me atacó, yo ni me había dado cuenta y estuve años sin darme cuenta sirviendo en varios ministerios en la iglesia en donde yo me congregaba. Me sentía exclusivo, me sentía irreemplazable. Yo tenía la administración de la iglesia y tenía los manejos de dinero y era una iglesia en donde se manejaba un presupuesto de más de 3 millones y medio de pesos anuales, que ahora es mucho más, parece, porque la iglesia siguió creciendo. Cuando yo estaba, eso manejábamos. Entonces yo manejaba mucho dinero y no era mío, era de Dios, pero yo lo hacía bien. Oh, pues, no estaba, ahorita vamos a ver Judas, ¿no? O sea, pero estaba ahí y yo me sentía, wow, ¿quién como yo para manejar esto en honradez, sin robarle al Señor? Porque no, si estaba el hermano ese, no, ese se agarraba y se echaba ahí el cambio. O a veces el cambio lo dejaba y se quedaba pero yo me sentía esa exclusividad, nunca me voy a olvidar. En vez de ¿quién como tú, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso? Yo decía, ¿quién como yo? Mis amados hermanos, si estamos sirviendo bien, es porque estamos sujetos a la vid verdadera. ¿Sí me entiende? Recién lo veníamos alabando, ¿no? Nada somos por nuestra propia cuenta, ni somos indispensables en lo más mínimo en la obra de Dios. La obra del Señor avanza y sigue avanzando. Él hace su voluntad, estemos o no, nos alineemos o no. ¿A quién le conviene estar alineados con la voluntad de Dios? Pues a nosotros. A nosotros nos conviene estar alineados a la voluntad de Dios. ¿A Dios le agradaría que nosotros hagamos su voluntad? Pues claro que sí, Él es nuestro Padre. Pero si elegimos enorgullecernos, alimentar quién como yo, si preferimos más las cosas que están en que esta vida nos ofrecen. De esas tres, ¿vieron? La más traicionera es la tercera, lo que está hablando, ¿no? La vanagloria de la vida, ¿no? Bueno, Él no nos desecha. Nosotros mismos somos lo que estamos desechando. O alejando de su palabra, o alejando de Él, apostatando como Judas. Y ya salió el personaje de hoy. Los ejemplos son Judas y Pedro, ¿no? Pedro, el que escribió el pasaje principal de hoy que leímos, nos dan una enseñanza y muy importante, tan importante como elegir entre la vida y la muerte. Judas era discípulo de Jesús, ¿sí o no? Era de los principales, de los 12. Llevaba la ofrenda, la bolsa de la ofrenda, ¿sí o no? Servía al Señor. Pero sus propios deseos fueron más intensos e insaciables que el hacer la voluntad de Dios. Ahí fue en donde él empezó a tropezar. Él buscaba, como los fariseos y líderes religiosos de la época, que el Mesías restableciera el reino de Israel como en los tiempos del rey David. Destruyera a sus enemigos con la espada y no con la cruz. Ese es el problema. Él supo que Cristo era justo. Pero por eso cuando él vio que Jesús, fíjense, cuando Jesús fue condenado, él lo supo. ¿Y qué pasó con él? Él dice que devolvió las 30 monedas de plata. Muchos hermanos se confunden en este episodio. Yo creo que no traiga confusión. Hoy tenemos que aclarar este tema. Él devolvió, dice en Mateo 27, que él devolvió las 30 monedas. Arrepentido, dice. La palabra arrepentido, dice. Él supo que Cristo era un hombre justo, pero no supo que era el justo de Dios. Que cuando los planes de la justicia de Jesucristo no cuadraron con los de él, ¿él qué prefirió? Entregarlo. Primeramente, dice la palabra, por su codicia desmedida, codicia. Pero también quizás pensando que así lo obligaría a sacar la espada y no cargar la cruz. Judas quería forzar a Jesús a hacer su propia voluntad, la voluntad de Judas, cumplir su anhelo. Él quería ser alguien importante en el reino de Israel que el Mesías iba a traer. Pero por lo que hacía, ¿cumplía la voluntad de Dios o cumplía su voluntad? Era importante saber eso. La voluntad de Dios era que su Hijo unigénito muriera en la cruz por los pecados del mundo. Judas no quería que Jesús cargara la cruz. ¿Qué le dijo Jesús cuando Pedro le dijo que eso no te pase? ¿Qué le dijo en Mateo 16? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le habrá dicho, era Pedro Satanás? No, Pedro estaba haciendo la voluntad de Satanás. Por eso le dijo que apártate de mí, Satanás. En Mateo 17, 22 y 23, Judas no le creyó a Jesús cuando él en repetidas ocasiones decía, miren lo que dijo Jesús. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, otra vez les dijo varias veces, el Hijo del Hombre, o sea, él, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fíjense, también los otros discípulos no habían entendido, por eso se entristecieron. No porque se iba a morir el Señor, más bien porque eso destruiría sus sueños, sus deseos de ser poderosos en este mundo junto al Mesías. Oye, ¿cómo que vas a ir al camino del Calvario? Tienes que ir al camino por la senda que te lleve ahí al palacio real. ¿Cómo vas a ir al camino del Calvario si tienes que ir al palacio del rey? Destruía sus sueños y sus anhelos de ser poderosos en este mundo. Pedro mismo estaba en el patio del sumo sacerdote en aquella noche que lo capturaron. Estaba él a la expectativa también, quizás como Judas, de que Jesús iba a reaccionar. Ah, mira, lo están abofeteando. Mira, pensaban que Jesús era como Hulk, ¿no? Que ahí le pegaban unos cachetazos y se transformaba. Ya me cansé de ser el bueno aquí, se acabó la paciencia. Ahora le voy a dar unos manotazos a estos, me los... Bye. No, para nada. Pero quizás Pedro estaba viendo como Judas, ay, a ver, mira, le están pegando al Señor. Y nosotros vimos que él era poderoso, que el viento y las olas del mar se calmaban con su sola palabra, que levantaba a los muertos. No, algo puede hacer él. Pero fíjense lo que pasó al él ser descubierto. ¿Qué le hizo? Le negó tres veces y hasta le maldijo. Cuando estuvo bajo presión, salió lo que en verdad había en su corazón. Y eso es lo que es triste, ¿no? Yo a veces también cuando veo esa parte del Evangelio, yo me entristezco también junto a Pedro, ¿no? Me pongo triste porque yo también le fallo, le he fallado muchas veces al Señor. Pero la manera en que uno y otro, tanto Judas como Pedro, reaccionaron, la Biblia dice que los dos se arrepintieron. Pero las acciones posteriores de cada uno de ellos, de estos dos discípulos de Dios, señalan que eran arrepentimientos diferentes en esencia. ¿Y cuál era la diferencia? Podrán decir. Uno, Judas, sí sabía que Jesús era inocente, como dice en Mateo 27. Sabía que tenía el poder, sabía que era el ungido, el Mesías. Lo había visto hacer milagro tras milagro, innumerables señales. Él mismo había hecho, Judas mismo había hecho milagros cuando Jesús los envió de dos en dos. Sabía que era el Señor, el profeta como Moisés, el Mesías anhelado. Por eso él estaba a la expectativa. Probablemente se decía a sí mismo, en cualquier momento se desata toda la ira del Señor. Ya lo están colmando de su paciencia. Pero cuando lo condenaron a muerte a Jesús, se estremeció y vio cómo lo golpearan y ya que lo iban a llevar con los romanos. Fue algo de gran impacto seguramente, gran impacto en Judas. No es que no lo impactó, se arrepintió, dice la palabra, la letra que utiliza, fue y devolvió incluso las 30 monedas de plata. Él, que era un avaricioso, ¿no? Porque decían que robaba de la bolsa de las ofrendas. Le robaba a Jesús. Pero él, ¿qué pasó en ese momento? Fue tanto el impacto que devolvió las 30 monedas de plata. Fíjense, hermanos, 30 monedas de plata, dicen, devolvió 30. No, con 30 monedas de plata compraron un terreno. Y en donde ahí sepultaban a los extranjeros después. O sea, no era cualquier cosita eso. Pero vemos en ese accionar de Judas que hubo un gran impacto de lo que estaba viviendo él en ese momento. Quizás en un último intento de deshacer el terrible error que cometió, lo que hizo, que lo que causó que derrumbara. ¿Qué hizo él? Ay, dijo, yo mismo me metí la pata. Ahora lo van a matar. Yo mismo derrumbé todas mis expectativas de ser el secretario de Economía, de ser el secretario de Hacienda del nuevo imperio. Y fue así que hasta se quitó su propia vida. Todo porque nunca subordinó su voluntad propia a la de Dios. Ya no tenía sentido el vivir porque vio todo lo que él anhelaba, todo lo que él deseaba en esta vida, se estaba desmoronando en aquella noche. Por ese mismo momento, él intentó otra vez más, la última, por sus propias fuerzas. Fíjense, ay, voy a hacer un gran sacrificio, 30 monedas crecidas, ahí van, te las doy, suelten, él es inocente, por sus propias fuerzas. Aún tuvo Judas la oportunidad, después de haber cometido semejante traición. Fíjense, la traición de Judas a Jesucristo es tan grande que cuando uno dice traidor, ¿a quién recuerdan? En el pópulo, a Judas, ¿no? No seas Judas, dicen, ¿no vieron? Ni siquiera son cristianos, pero ¿cómo? No, ah, eres un Judas. ¿Sí dicen eso? ¿Cómo saben? Ni siquiera son cristianos. Ni siquiera leen la Biblia, pues ahí de repente, ¿no? Es un dicho popular ya, fíjense. Pero él, habiendo hecho semejante acto de traición que quedó marcado en la historia, ¿Judas tenía oportunidad de acercarse a Dios? Claro que sí, hermanos. Esa es la seguridad que Cristo da cuando leemos y lo conocemos, la esencia, el carácter del Padre. ¡Claro que sí! Y en vez de colgarse, si él hubiese conocido al Padre, y dejado de estar en sus propias obras. Ay, ahí te van las 30 monedas. ¿Quién quiere las 30 monedas? Si las tienes o no. Arrodíllate. Pudo haber hecho como hizo Pedro. Lucas 22:61. Yo creo que subraye en este pasaje, Lucas 22:61 y 62, en la Reina Valera. Porque es el mismo acto en donde el discípulo de Cristo demostró lo que hay que hacer. Dice, entonces, le estaban pegando al Señor, lo estaban escupiendo y abofeteando. Y él estaba viendo a su maestro, querido y amado, siendo abofeteado, ridiculizado en frente de los hombres. Entonces vuelto el Señor, y él estaba negando, y lo negó, y a la tercera que le negó, cantó el gallo, y dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Wow, yo con eso me emociona, cada vez que leo eso, me emociona. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es la actitud del cristiano verdadero. Este es el arrepentimiento genuino de un corazón humillado ante Dios, que ya no confía más en lo que yo puedo hacer, en lo que él puede hacer, en lo que Pedro puede hacer. Pedro se dio cuenta que lo único que pudo hacer en sus propias fuerzas es acercarse hacia el patio del sumo sacerdote. Ah, mire, todos escaparon. Ah, pero yo soy el líder. Yo sí me acerqué hasta el patio y corrí graves riesgos. Yo sí, en mis fuerzas hice eso. Pero el Señor lo desnudó totalmente cuando le negó tres veces y lo miró a los ojos en ese momento. Pedro, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró Pedro? ¿Porque era un sentimentalista? ¿O para quedar bien con los demás discípulos? ¿Para que Mateo después escribiera que él lloró? No. Pedro todavía no entendía por qué Jesús tenía que sufrir y morir en la cruz. Él no lo entendía. Pero más allá de que su sueño de ser secretario de gobernación del nuevo imperio del Mesías se rompiera totalmente en aquella noche, como Judas, Pedro vio a Jesús. Cayó en humillación bajo la mirada de Jesús. Su arrepentimiento no lo llevó entonces al suicidio, porque el haber traicionado a su Señor era más doloroso que ser alguien importante en el gobierno del Mesías. Lloró amargamente por su pecado, su ofensa a Dios. Esto es un arrepentimiento genuino, donde Pedro admite que se alejó él de Dios. Eso es pecar, mis hermanos. Admitió que su acercamiento físico, o sea, por sus fuerzas, ¿no?, hasta el patio del sumo sacerdote, donde estaban golpeando y escupiendo y maldiciendo al Señor Jesús, de nada le sirvieron más que para descubrir su estado de pecador. Y fíjense que sí lo descubrió el Señor, ¿no? Porque lo negó y lo blasfemó ahí mismo. Y él se creía, oh, mira, todos escaparon, pero yo hasta aquí me vine aceptando el riesgo. Pero a la mera hora, ¿qué pasó, mis hermanos? El corazón salió lo que él tenía en su corazón. Desnudó el Señor su verdadera agenda personal. Pero Pedro sí salió y lloró amargamente, sabiendo de su pecado. Y no se suicidó, sino que bajó su orgullo y subordinó ahora sí su voluntad bajo la mirada de Dios. ¡Wow! Qué dos respuestas, mis hermanos, totalmente opuestas. Luego de ver que la voluntad de Dios muchas veces es contrario a lo que yo deseo, y más vale que no desee, mis hermanos, intensamente e insaciablemente mi voluntad, mis deseos, porque si no, muy probablemente tome el camino de Judas, que no quiso subordinar hasta el final sus deseos y anhelos. Y cuando los vio rotos, derrumbarse, ¿qué pasó? Dijo, mejor morir, ¿no? Mejor morir, porque no voy a poder cumplir mis deseos. la certeza, la seguridad de que la voluntad de Dios es mejor que la mía, es mejor para mí, para mi vida. Es lo que me mantiene en la senda del arrepentimiento genuino. ¿Eres cristiano? ¡Qué bueno! Ya tienes un Padre en el cielo y Él es poderoso. Él es el Dios único, todopoderoso, que nunca cambia, lleno de justicia y amor inagotable. Conocerlo bien, así como Dios mismo se presenta, se revela ante los hombres en su palabra, la Biblia, es de suma importancia. Pero más importante es ese arrepentimiento genuino que tuvo Pedro al cruzar la mirada con la del Señor. Pedro no entendía por qué debía morir Jesús. Se derrumbaban sus anhelos personales con la condenación de muerte de Jesús. Pero eso no le importó. El haberle negado, maldecido, el pecado que había cometido era más importante ahora. Era urgente ponerse ahora otra vez en la senda correcta frente al Señor. Y eso no salió de algo planeado, sino de la espontaneidad del arrepentimiento genuino. Como expresaba Pablo en Efesios 3:14. Fíjense, lo voy a leer en la Reina Valera. Me gusta cómo se titula el pasaje, porque es Efesios 3, del versículo 14 al 20. Y dice, en la Reina Valera dice, el amor que excede a todo conocimiento. Fíjense, todo el conocimiento del mundo, nada sirve si no hay amor. Y el amor que da la Biblia, que se muestra, que el amor de Dios que refleja la Biblia, es para amar a Dios con, sobre todo, ¿no? Y al prójimo como a mí mismo, dice, ¿no? Esa es la regla de oro. El conocimiento entonces del mundo, ¿qué? No sirve para nada. ¿Convencido de eso? ¿Alguien no está convencido? Y el conocimiento que Dios da por medio de su revelación en la Biblia, ¿es para qué? Para la regla de oro, no para el oro, para la regla del oro, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Es para eso. Pablo dice, en la NTV lo voy a leer, cuando pienso en todo esto, fíjense, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Recién lo veníamos alabando, ¿no? Tal conocimiento no entra en mi cabeza, no puede entrar. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu, fortalecidos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ya en nosotros los que fuimos regenerados por su Espíritu, ¿no? Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mientras más profundizo en el conocimiento de la palabra de Dios, más conozco de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y eso me infunde el temor reverente en Dios, el saber que Dios es el único Dios vivo y el saber presentarme ante Él de una manera adecuada cuando me pongo de rodillas ante el Señor. Primeramente, de una manera espiritual, toda la gloria se la lleva a Él y se logra mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar, dice Pablo. ¿Por qué? Porque su poder es ilimitado. Para él nada es imposible, sino de 12 pescadores corruptos, recaudadores de impuestos, y de todo lo que él juntó ahí, de lo más humilde, de lo más vil, dice la palabra, ¿no? Del mundo, nos eligió e hizo lo que ahora, después de 2000 años, nosotros estamos viviendo en nuestra experiencia personal, particular, nuestra relación personal con el Señor. Ese poder magnífico actúa en los que se humillan ante la certeza de lo que Dios representa, la plenitud del todo en todo. Y haciendo su voluntad en mi vida y no al revés, así yo voy a poder servir de la manera que lo hizo Pedro. No fue perfecta su vida, ¿sí o no? No fue perfecta. Pero los discípulos estaban sirviendo antes al Señor y escaparon. ¿Qué hicieron? Escaparon todos. Servían a Dios a su manera, con sus propios anhelos por delante. ¿Qué hizo Cristo? Los echó a patadas porque les leía sus corazones. Sabía de las intenciones desviadas de los discípulos cuando estuvieron más de 3 años con él. Pero no los echó a patadas, sino que los llevó con esos lazos de amor durante más de tres años, pero ellos escaparon. ¿Qué significa eso? Que Cristo fracasó como maestro, que Cristo fracasó en sus enseñanzas con sus discípulos, cuando todo uno lo traicionó y los demás, uno lo negó y los demás escaparon, salieron corriendo. Claro que no. Su amor y paciencia tuvieron frutos dignos de arrepentimientos en esos discípulos, porque después de la resurrección, 40 días más les enseñó antes de ascender al Padre, y ahora le dijo: ahora ustedes vayan y hagan lo mismo, hagan discípulos también. Por eso los envío, y pasaron a ser ¿qué? Apóstoles, enviados, para que... No es que se titularan de discípulos, porque nosotros seguimos siendo discípulos del maestro de maestros, ¿sí o no? Para siempre. Pero obtuvieron ellos un rango, ¿no? Un grado mayor, por así llamarlo, para ahora servir a esos discípulos que vendrían al cuerpo de Cristo. Y lo aprendieron bien. Se tardaron, pero aprendieron bien. Ahora que ese rango o grado mayor les daba el privilegio, ya lo sabían, que les daba el privilegio de poder servir a sus hermanos menores, a los Bernabé, a los Silas, a los Esteban, a los Felipes, a los Nicanor, a los Parmenas, a los Nicolás, a los Timoteos, a los Titos. ¿Sí o no? Así lo hicieron. Así ellos a su vez sirvieron. Y ellos también, la segunda generación, a la siguiente generación de servidores. Por eso, cierra el capítulo 3 de Efesios que veníamos leyendo, Efesios 3, 21. Dice: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de hoy y para siempre. Como una profecía, el apóstol Pablo dijo: por hoy a las 2000 años. De generaciones que va a haber. El servicio de amor que ofreció el Señor va a permanecer por esas generaciones. Sigue hasta ahora, en esta generación de cristianos. Aún y así que la iglesia esté tan corrompida, todavía hay un remanente de servidores, discípulos de Cristo, fieles a su doctrina. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pedro se humilló en arrepentimiento verdadero. Pablo vivió esa vida de humillación a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo leo y estudio en las palabras de Dios. Eso es lo que veo en la vida de mis pastores, a quien yo también estoy sujeto. Pero veo, porque veo a Cristo también en ellos. Humillémonos, mis hermanos, como lo hizo Pedro, y no No nos arrepentamos como hizo Judas. No digamos, ¡ay, por qué lo hice! Eso me arruinó mis planes. Me boicoteé yo solo mis planes. Más bien digamos, si pecamos, ¿no? ¡Ay, por qué lo hice! Eso ofendió a Dios y está arruinando los planes de Dios en mi vida. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. La palabra de Dios cita en Filipenses 2:2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra oportuna, precisa, tu palabra de verdad que impactó a los discípulos. Quizás, aunque no entendieron tu voluntad después de 3 años y se asustaron y pecaron ante tu mirada, ellos sí te conocían de ese amor inagotable, de esa paciencia y misericordia que tú les habías demostrado en carne propia. Y después de tu resurrección, ellos se humillaron ante ti, Padre. Se humillaron en arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino hizo que pudieran ser tus embajadores, tus apóstoles, tus siervos. Ayúdanos a nosotros a tomar esa bandera que dejaron, ese ejemplo que dejaron tus apóstoles por generaciones y generaciones, Señor. La han pasado, Señor. Y ese servicio, vida de servicio hacia el otro, demostrando el amor que tú tienes, Señor, en nuestras vidas, en el servicio a los otros, Padre. Padre, ayúdanos a ser genuinos. No queremos ser como Judas. Manténnos en tu camino, Señor. Humíllanos. No dejes que el orgullo crezca en nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos del camino, tu camino, tu voluntad. Manténnos firmes en ella. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.